compartir y tomarnos unas copas. Él es igual que un perro fiel, pero te prefiero a ti, aunque digan que estoy loca. Él ejerce de hombre serio, tú te lo tomas a risa. Él pretende ser mi dueño, tú me llamas y me olvidas, pero te prefiero a ti. Él me perdona porque es un pedazo de buen pan y me trata con paciencia. Sé que no debo ser cruel, que le debo confesar que él a mí no me interesa. Él ejerce de hombre serio, tú te lo tomas a risa. Él pretende ser mi dueño, tú me llamas y me olvidas, pero te prefiero a ti. Cambiaré, que le tengo que buscar cuando siente la cabeza. Ven, tengo libre de 8 a 10, luego tengo que estudiar y pensar quién me interesa.